Cómo cambian los tiempos y solamente queda el recuerdo. Cómo pasan los años y ni siquiera nos damos cuenta. Y cuando el hombre vegeta, no es el mismo parrandero. Y aunque tenga dinero, las mujeres lo desprecian. Y aunque tenga dinero, las mujeres lo desprecian. ¡El arrobo no! ¡Este ya te sientes, hijo! Repito. Cómo cambian los tiempos y solamente queda el recuerdo. Cómo pasan los años y ni siquiera nos damos cuenta. Y cuando el hombre vegeta, no es el mismo parrandero. Y aunque tenga dinero, las mujeres no desprecian. ¡Y a los hombres! Aunque tenga dinero.